cadera, mueve tu cadera. Luego te levantes, solo quiero que te enciendas. Te mueve, no para, te sube, te baja. Tu cuerpo caliente me atrapa, me mata. Y acelera, mueve tu cadera. Luego te levantes, solo quiero que te enciendas. Luego te levantes, solo quiero que te enciendas. Este ritmo que te traigo pa' que tú lo muestres. Yo quiero verte, quiero tenerte. Y rompe, rompe, rompe, vamos a moverte. Y rompe, rompe, rompe, vamos a moverte. Tira la mano al aire, tira la mano al aire. Mueve todo tu cuerpo, ay morena, nunca te pare. Tira la mano al aire, tira la mano al aire. Mueve todo tu cuerpo, ay morena, nunca te pare. Master Boy, se lo toque. Te mueve, no para, te sube, te baja. Tu cuerpo caliente me atrapa, me mata. Y acelera, mueve tu cadera. Quiero que te levantes, solo quiero que te enciendas. Te mueve, no para, te sube, te baja. Tu cuerpo caliente me atrapa, me mata. Y acelera, mueve tu cadera. Quiero que te levantes, solo quiero que te enciendas. Quiero que te levantes, solo quiero que te enciendas. Este ritmo que te traigo pa' que tú lo muestres. Yo quiero verte.